Ya no vivo, Señor, tú vives en mí. Llevo en mí tu padecer, tus heridas. Son tus llagas mi morir, son mi vida. Ya no vivo yo. Vivo yo.